división y un dominamiento. En primer lugar, el diseño largo imperial de incumplimiento de las medidas cautelares decretadas culminaron obviamente con la petición de extradición que debía ser el Ministerio Público en la República Argentina. Da cuenta detallada de cada uno de los incumplimientos de las medidas cautelares de menor intensidad que respecto a las cuales en un momento gozó, en este caso el acusado, las cuales incumplió. Prueba de ello, señala el Ministerio Público, es justamente la salida por un paso no habilitado a la República Argentina. En otra línea de fundamentación también, y básicamente la línea de la seguridad para la sociedad, da cuenta del carácter de los delitos por los cuales se ha autorizado la extradición, delito de incendio, delito además también de tenencia de armas de fuego artesanal, por los cuales ha pedido menos de 12 años y 3 años y un día respectivamente. Y en base a ello funda entonces también la necesidad de cautela. En ese contexto entonces se pide que se decrete la prisión preventiva del acusado por peligro para la seguridad social, sí, llamando la atención también en el eventual peligro de fuga que su libertad puede representar para su vinculación con el procedimiento. En sí que son los documentos que se pusieron por parte del Ministerio Público, se propuso de que la integridad de los mismos consta en el registro de audio que no se van a reproducir para efecto de economía procesal. Los abogados, la abogada y el abogado brillante, se adhieron los mismos términos a la petición del Ministerio Público. Esto es básicamente petición de prisión preventiva, con medida cautelar más gravosa, en base a los mismos fundamentos que ya acabo de aludir. La defensa se opone a la prisión preventiva, hace un análisis más particular, dando a acceder al tribunal, de que no hay un historial a la fecha, hay cumplimientos, hay largos tiempos de cumplimiento de las medidas cautelares que en su momento no favorecían, sino que en este caso pesaban sobre el acusado. Por lo tanto, señala la defensa que el solo hecho de no contar con domicilio no es razón suficiente para dictar la prisión preventiva a su respecto. Hace presente también que respecto a estos mismos hechos ya se han realizado 2 juicios orales respecto de los cuales los acusados como autores fueron absueltos, sentencias que se encuentran firmes porque fueron en su momento refrendadas por la Altísima Corte de Apelaciones de Valdivia. En ese contexto entonces, haciendo presente este antecedente de la absolución, pone el acento también la defensa en los largos tiempos de privación de libertad que ha debido permanecer el acusado por esta causa, que ya sumando los tiempos tanto en Chile como los tiempos en Argentina con ocasión de la petición de extradición fueron aproximadamente 3 años, sumando también a la domiciliaria, los juicios preventivos y todas las medidas cautelares que han pesado respecto del acusado. Señala que además también por el poco tiempo que el acusado lleva en nuestro país, tampoco ha tenido la posibilidad de poder contactarse con alguien, con alguna persona. Su familia recién va a trasladarse en semana, por lo tanto, en ese entendido, no, eso razona en base a ello, que por esa razón no tiene en este caso domicilio dentro del territorio jurisdiccional del tribunal. Y por lo tanto estima que es innecesaria la prisión preventiva, que no es indispensable y que además es injusta por todos los argumentos que además también constan en el registro de audio. Luego las partes del Ministerio Público y la parte creyente replicaron, manteniendo en líneas generales su argumentación. El tribunal, para decidir sobre la petición del Ministerio Público, ha tenido esa consideración que el acusado no compareció a una audiencia esencial dentro del procedimiento. Sabemos que hay muchas audiencias durante el procedimiento, pero no todas ellas tienen la misma relevancia, la misma consecuencia. La audiencia más importante dentro del procedimiento es la audiencia excepcional, a la cual el acusado estaba legalmente enfrentado. En ese momento, en ese contexto, gozando de medidas cautelares de menor intensidad, no fortaleció, lo que obligó a decretar su rebeldía y el sobreseimiento temporal de la causa. Por lo tanto, más allá del análisis particular que pueda hacerse, ese es un hecho objetivo, indesmentible. El acusado no compareció al juzgado. Luego, si analizamos también en la línea de los tiempos, de las privaciones de libertad, los tiempos de privaciones de libertad, en este caso del acusado, hay que preguntarse cuál es la razón, al menos del último tiempo. Básicamente, es su propia conducta la que ha motivado que estos largos tiempos de prisión de libertad también se generen, en especial en Argentina. Él no podía trasladarse fuera del país y lo hizo con un paso no habilitado al exterior. Por lo tanto, ese escenario deja en evidencia que las medidas cautelares que en su oportunidad fueron decretadas no fueron idóneas para asegurar la comparecencia del acusado a los actos del procedimiento, a su vinculación con los actos del procedimiento. Siento prueba de ello que tuvo que ser extraditado, y por eso estamos debatiendo el día de hoy, luego de varios años ya, de la fecha primitiva que se había dejado para el juicio. En segundo lugar, se tenía en consideración que el tribunal concuerda con el Ministerio Público que han transcurrido largos tiempos de privación de libertad, que también son objetivos, casi 3 años, sumando todos los acontecimientos a los cuales ya me he referido. Y en ese entendido, entonces, básicamente el tribunal va a decretar la prisión preventiva del acusado Francisco Jones Iguala, hipótesis prevista en el artículo 141 soberano del Código Procesal Penal, por no haber asistido a la audiencia social, y adicionalmente por peligro de fuga. Desestimándose la hipótesis de peligro para la seguridad de la sociedad. Tengo la atención a una cuestión obvia. El tribunal no ha podido conocer el fondo de los antecedentes, con pena de inhabilitarse. Y obliga a todos los intendentes a mantener ciertas restricciones en cuanto a los argumentos, pero también el 140 también obliga al tribunal. Por lo tanto, hoy día estamos dentro del ámbito de la necesidad de cautela y básicamente esa actitud a la que ya he referido, refractaria, esa actitud a la que se ha referido de no cumplir con las medidas cautelares, de salir del país, de no comparecer, es lo que demuestra que hay un evidente peligro de fuga. Por lo tanto, en virtud de esas dos causales, reitero, se decreta la prisión preventiva del acusado Francisco Facundo Jones Iguala. Esa es la decisión del tribunal. ¿Alguna otra petición por parte de los intervinientes? Señoría, respecto de la situación de nuestro representado, él viene con un pote conteniendo una partida de arroz molido, será más o menos, de agua, que es un agua de vertiente, que él trae para realizar un acto de creencia y cultura, es un yejipún, es decir, una acción para fuerzas del Nehuen en la situación que ofrenda. Pediríamos por un lado que se autorice el ingreso, ha sido trasladado, perdóneme, se ha respetado esta situación tanto por la Policía Federal Argentina, que trasladó con este, un videocito plástico transparente donde viene esta agua, seguramente tendrá que ir incluso por el civil al tribunal debido que hablamos en la mañana temprano con la Policía de Investigaciones, que la recibió, viene haciendo todo el delito hasta este bidón y está la discusión de la energía, porque así lo pedimos. Y además trae algunos seres referidos a lo mismo, harina tostada, por ejemplo, la harina tostada que se la entregó una machi, más su ropa personal. Entonces pediríamos que se autorice, se imponga que en realidad recepción esa especie, toda vez que el lugar del destino en este minuto de Facundo es una cárcel concesionada donde no se emite, comillas, ningún tipo de alimento, pero esta harina tostada y esta agua responden a un origen distinto, diferente, no es para beberla o para hacer un hurto, perdónenme, el efecto tan camisado, es para el hurto cultural y por tanto que se permita que las piezas personales que él tiene las pueda también ingresar a la cárcel de Yalcagua de Valdivia. Esta es la